Ayer se conoció lo que son los datos del resultado financiero, vamos a llamarlo así, sí, el superávit, en este caso, de las cuentas públicas nacionales. En resumen, y vamos a tratar de explicar un poquito, las señales de alerta vuelven a dominar las estadísticas oficiales. ¿Por qué decimos eso? Porque si bien hubo un superávit fiscal, lo que vamos a tratar de explicar es cómo se lo vendió. Entonces, lo que fue anunciado por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y dijo, el superávit fiscal primario llegó en abril a 844 millones, lo que representa un casi 70% menos, repito, 70% menos que igual mes que el año pasado. El tema es, ¿qué significa superávit fiscal primario? Cuando se dice superávit fiscal, es ingresos menos egresos. Pero cuando se le agrega la palabra primario, se computan dentro de los egresos, dentro de la salida de plata, todo gasto sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda. Es decir, que si bien es cierto, el resultado dio positivo porque para ese cálculo no se tuvo en cuenta el pago de los intereses de la deuda. Si tomamos en cuenta el pago de los intereses de la deuda, ese resultado se transforma en un déficit de 1.715 millones de pesos. ¿Estamos claros, no? Sí, sí. En abril del año pasado, un año exactamente atrás, ese resultado había sido un superávit de 1.611 millones de pesos. Sin pago de intereses, 800 de superávit. 800 de superávit. Bien. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, esa es la realidad. Tiene varias lecturas. O sea, nosotros arrancamos la columna diciendo señal de alarma. ¿Siguen existiendo señal de alarma? Sí, siguen existiendo señal de alarma por una cuestión muy simple. El superávit mes a mes sigue, ¿sí?, en su caída. Un buen dato es que al día de la fecha se está cumpliendo estrictamente el pago de lo que serían las cuotas de amortización de las deudas. Es decir, los intereses y la devolución de capital de los créditos que tiene tomado el Estado. Ahora, es cierto que este resultado en sí no produce ningún desacomodamiento ni ningún nerviosismo a ultranza en los funcionarios públicos nacionales, ¿sí? No dejan de ser hasta ahora señales de alerta. Pero si bien es cierto algunas cositas de cómo surge este resultado. Hay algunas cosas que le juegan a favor, otras cosas que le juegan contra el gobierno. Lo que le juega en contra el gobierno nacional de por qué se profundiza este resultado, esta caída, que nosotros decimos un 70% de caída un año, es una barbaridad. En este mes de abril empezó a impactar, y fuerte, el giro que el gobierno nacional le hace a las provincias del tema de las retenciones de la soja. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Que las retenciones de la soja, Cristina Fernández de Kirchner había anunciado que iba a coparticipar parte de su recaudación, parte de su ingreso a las provincias. El 30%. Exactamente. Eso ya se ve reflejado en estos momentos en los números del gobierno nacional. Por supuesto, se declara un menor ingreso, atenta contra el superávit. Claro. Entonces, desde un punto de vista nacional se puede decir que es malo porque los números son peores, pero desde un punto de vista de las finanzas provinciales se puede decir que es bueno. Claro. El otro tema es que sí se sigue viendo un aumento del gasto público. En los últimos meses se sigue viendo todos los meses un poquito más cómo sube el gasto público, a pesar de que se están bajando algunos subsidios porque se han subido las tarifas de algunos servicios. El tema es que ya sea por aumentos salariales, ya sea por gastos corrientes, ya sea por obras que hace el gobierno nacional, el gasto público sigue subiendo cuando la contrapartida de los ingresos va bajando. Claro. Entonces, tarde o temprano, estas dos tendencias se tienen que revertir. Bien. ¿Qué hizo el gobierno para tratar de minimizar el impacto? Desde la AFIP pisó algunos gastos tributarios, como es la devolución del IVA o algunos reintegros a las exportaciones, para que sean gastos que no se computen en este mes. Sí. Entonces, sí, con todas esas cositas, con toda esa ingeniería contable, se logran esos dos resultados que dijimos. El tema que yo quiero que quede claro es Una cosa es el superávit fiscal y otra cosa es el superávit fiscal primario. Son cosas distintas. Bien. Esto nos despierta una serie de preguntas. Si nosotros decíamos que esta tendencia se tiene que revertir, ¿cuándo se va a revertir? Nosotros decimos que no puede pasar mucho tiempo sin que se revierta esa tendencia de suba en el gasto y de baja de los ingresos. Uh-huh. Las preguntas son, ¿qué pasará con la economía argentina después de las elecciones? Sí. ¿Habrá reformas o habrá una profundización del modelo K, vamos a llamarlo así? Uh-huh. ¿Vamos camino a hacer desde lo financiero, un gobierno como el de Venezuela? ¿Vamos camino a que dejemos de hablar de años de superávit fiscal, como venimos haciendo, cosa que es buenísima tener superávit fiscal? ¿Estaremos cerca o estaremos lejos de un nuevo default? ¿Qué va a pasar con la inflación? Claro. ¿En algún momento va a coincidir el índice de inflación que da el INDEC con la realidad? ¿Van a volver a aparecer las cuasimonedas en las provincias? Claro. ¿Sí? Entonces, todas estas preguntas están directamente relacionadas a los números que acabo de decir. Bien, ¿Mm? Bien. Entonces, los números de superávit los vamos a seguir, los vamos a seguir de cerca porque van a marcar la tendencia de la caja del gobierno nacional y en función de esa tendencia podemos vislumbrar cuáles serían las medidas que se pueden llegar a adoptar. Bien, ¿te acordás que habíamos planteado sobre municipios que habían pedido que se les adelante coparticipación bien. Para el pago de aguinaldos? Exactamente. Entonces ahora volvemos a los temas que nos habían quedado pendientes. Bien. El tema es así. Indudablemente, a ver, y está relacionado con lo que dijimos recién, el gobierno nacional tuvo un superávit. Sí. Es decir, que los ingresos son mayores que los egresos. Eso que tiene el gobierno nacional hoy no se ve en todas las provincias. De las 24 provincias que hay en la República Argentina, yo te diría que prácticamente se ve en la mitad y mucho en menor medida que el gobierno nacional en las cifras. Claro. ¿Sí? La mayoría de las provincias están teniendo problemas de caja, están teniendo problemas financieros. Uh-huh. Si seguimos bajando, vemos que muchos municipios están teniendo problemas de caja, están teniendo problemas financieros muchos de los municipios. Uh-huh. De ahí que tienen que ver cómo pueden hacer para cerrar ese problema financiero, ese problema de caja. Uh-huh. Entonces, ¿el tema cuál es? O suben la recaudación vía suba de tasas en los municipios, o bajan el gasto, o bien, vamos a llamarlo así, piden o plata prestada vía créditos, o bien piden el adelantamiento de plata que le va a venir en el futuro. De ahí que muchos municipios le hayan solicitado a la provincia de Buenos Aires la factibilidad de que le adelante plata futura de coparticipación que van a recibir. Uh-huh. ¿Estamos? Esto para pagar sueldo, ¿no? El tema es cuál es. Cuando siempre se hace estas cosas, hay que mirar dos temas, que se lo llama un problema de estructura o un problema coyuntural. Uh-huh. Un problema coyuntural es aquel que surge una vez y después no se vuelve a repetir. Uh-huh. Un X motivo, una catástrofe meteorológica o algo así, que hace que el Estado tenga que gastar mucho más plata que la prevista, uh-huh. pero que después difícilmente se vuelva a repetir. Uh-huh. Un problema de estructura es un problema de funcionamiento, es el hecho de abrir la puerta y prender la luz todos los días. Uh-huh. Ahí sí ya hay un problema, porque si yo me endeudo para un problema de estructura y no lo soluciono, uh-huh. tarde o temprano voy a una crisis financiera económica de una magnitud tal que tengo que cerrar. Uh-huh. ¿Conoces algún nombre de municipio cercano a Olavarría que esté en esa situación? Hay algunos municipios cerca de Olavarría que están muy complicados en sus finanzas, que han solicitado esto. A algunos le ha llegado la plata, a otros no. Podemos estar hablando de la vecina Ciudad Azul, podemos estar hablando de 25 de mayo. Ajá. Bien. ¿Mm? Bien. Bueno, como por ejemplo, ¿sí? Como para poner ejemplos. ¿Sí? Exactamente. Yo creo que lo que están previendo estos municipios, más que el pago de sueldo ahora a fin de mes, lo que están previendo es que no van a poder pagar los aguinaldos. Sí, tal cual. Sí, entonces ya empezaron a solicitar eso.